Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Existen múltiples motivos para, pues sí, desvelarse, ¿no? No poder conciliar el sueño puede ser una de esas, tener insomnio. Te desvelas por la fiesta muchas veces, claro. Te desvelas por emoción, por tristeza, por ansiedad. Te desvelas cuando tienes una pérdida. Te desvelas cuando tienes alguna ganancia en la vida, ¿no? Múltiples motivos, ¿no? Y mil y un cosas hacen que una persona pues no concilie el sueño. Y en mi caso, el día de ayer, fue una... Pues sí, soy muy predecible, una película que me fue ganando de a poco. Primero, pues, en el catálogo de ofertas que existen, su descripción decía de esta manera, ¿no? Más o menos lo que recuerdo. Y que me hizo dormir más o menos a las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana. Y que se me pegaran las cobijas un poco el día de hoy, pero valió la pena, valió la pena. La película decía en su sinopsis, pequeña sinopsis, es la historia, ¿no?, de un grupo de amigos. Y dices, bueno, ok, no tiene como mucho que me atraiga, ¿no? No me está ganando en estos primeros segundos de la lectura. Después continuó con donde las drogas, el alcohol y las ideas de la época. Entonces dije, ok. Como ese meme de antes tenías mi interés, ahora tienes toda mi atención. Fue secundado por esta pequeña descripción que también decía, la historia se desarrolla cuando una estación de radio es pues secuestrada por un tipo para poner la discografía o un especial de los Smiths, porque en esa época, en ese año, se daba a conocer la triste noticia de que los Smiths se separaban. Entonces dije, no, ya, me has ganado. Terminó de conquistarme porque la mayoría de la película está musicalizada por los Smiths, ¿sí? Pagaron derechos, no como otras películas que no ponen absolutamente nada. Esta tuvo todos los derechos de los Smiths, muchas grandes canciones. Puedo decir que un poco dorsaleando, ¿no?, en poder aventar esta pequeña crítica, puedo decir que las actuaciones son de medianas a menos, la verdad. Pero pues alguien amante de los Smiths como yo, creo que fue un cliente satisfecho y que le pone por lo menos 4 de 5 estrellas a la película Shove Laughters of the World. Y es por eso que quise arrancar con esta canción de los Smiths, Shove Laughters of the World You Need, que obviamente hace una buena referencia y que me va a quitar lo disminuido y me hará recordar las bien gastadas casi 2 horas de desvelo que tuve el día de hoy por la madrugada. Así comenzamos este stream. Is a list of crime. My only weakness is, well, never mind, never mind. Shove laughters of the world, unite and take over. Shove laughters of the world, hand it over, hand it over, hand it over. Learn to love me in the summer. Today, tomorrow, and always. a list of crime. But last night the plans for a future war was all I saw on Channel 4. Shoplifters of the world, unite and take over. Shoplifters of the world, hand it over, hand it over, hand it over. Resistencia Radio, esta canción con la cual damos apertura a este hostil que sí, me tiene un poquito disminuido en cuanto al descanso se refiere. Sin embargo, estamos aquí al pie del cañón para cumplir el rock. Canción del disco The World Won't Listen del 87 y prácticamente lo último que escucharíamos como agrupación a los Smiths. Gran banda londinense, que se les extraña, a ver si algún momento, aunque en palabras de Morrissey, jamás podríamos ver esa reunión de nueva cuenta. Pasa un poco el efecto Oasis, ¿no? Que no creo que veamos próximamente una reunión de estas grandes bandas que se merecería, ya después de bastante tiempo. Y todo esto, como al principio del programa lo comentábamos, es la película Shoplifters of the World, película dirigida por Stephen Kiyak, espero que esté bien dicho su apellido, y que fuera lanzada el mes pasado, el 26 de marzo. Película, pues la verdad, de, pues no sé si de poco presupuesto, pero yo creo que en su mayoría, viendo toda la película en su estética, sí se la llevo yo creo que el soundtrack. Si pueden, dense esta película, Shoplifters of the World. Buena película, ¿eh? Sobre todo porque digo, me había ganado la parte de que un secuestro a una estación de radio. Que secuestran, digo, un poco spoilereando o dando contexto. Secuestran la estación de radio, un tipo vendedor que es el hijo del dueño de una tienda de discos y cassettes allá en los 80s. Para ponerle la discografía de los Smiths a una chica que le gusta. Entonces, pues también hay un poco de amor, ¿no? Pretenden también hacer ideas, intelectualizar la película un poco, ¿no? Entre las ideas de esa época, de los 80s, de los 80s. Pero buena película, ¿no? Y sobre todo porque lo hacen, el secuestro lo hacen, iban a ser el locutor del turno, que es un turno de la noche, iba a ser un maratón de metal. Entonces, ya sabes, tipo todo metaloso, estereotipo de metalero de los 80s. Y llega este, pues, tímido ser con una pistola y lo secuestra y le dice: vas a poner toda la discografía de los Smiths, ¿no? chéquenla. Shoplifters of the World. Película de este año. Pues ahí está. Ahora sí. 3, 2, 1, check. 222-333. Bienvenidos a este programa llamado Steel. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavena, tranquilos, no pasa nada. Es la pachequez. Quizás también es la carga de trabajo, del descanso, que suena como... No tiene como coherencia, ¿no? Pero generalmente cuando te vas de vacaciones, los que salieron, se arriesgaron a salir, pues generalmente regresas más cansado del normal, ¿no? Entonces, bueno, pues recupérense y esperemos que este programa sea el correcto. Le doy la bienvenida rápidamente a Productor, como siempre aquí, como capitán piloto aviador de la bala de plata, como diría el Cypress Hill, y más puntualmente... vocalista de Control Machete, ahora intervenido por Cultos de Control Mental. Sí, este tipo, ¿cómo se llama? El agente 004. Se me fue su nombre. Está Pato, ¿no? Está Toy. Y este, híjole, ¿cómo se me fue su nombre? Qué mala onda. Fermín Cuarto. ¿Ya ven cómo estoy un poco disminuido? Bienvenido, producto. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué nos trajiste de comer? ¿Nada? ¿Vamos a ir a los tacos? No, te tienes que ir. Bueno, pues, ni modo. ¿Qué tienes, producto? ¿Estás cansado ahora también? ¿Qué hiciste anoche o qué? Ah, cosas de aquí de la estación. Tuvieron junta los de la mesa directiva. Ok. ¿Cómo les fue? Ahí todo tranquilo. Saludos a toda la mesa directiva, a gerente de la estación, David, por ahí también Jordán. Ellos dos conforman el mamut que al ratito seguramente van a estar escuchando. Y también el único y inigualable webmaster de esta estación, hacker oficial de la página del PRI. Ahí está, saludos para todos. Mando también saludos rápidos por acá, que están pidiendo... para Toño hasta Costa Rica, Erika, ¿qué más por acá? Dice Beto Carlock del Tropicalísimo que llega vivos al 2022 y vamos viendo vientos. Pues saludos para todos. El día de hoy no quise intelectualizar este hostil porque supuse que muchos vendrían cansados, ¿no? También es pesado tener esta semana de asueto, ¿no? Porque estás acostumbrado a la rutina, además de que hubo un cambio de horario, todo eso que hace que de repente te salgas de la zona de confort y que se vuelva un poquito espeso los días, o por lo menos los primeros días en los que te vas reacostumbrando o readaptando a la nueva normalidad. Pues quise poner canciones que nos diviertan, canciones que nos eleven la buena vibra, el alma, el espíritu, ¿no? Como únete a los optimistas. Entonces escogimos un playlist, yo creo que digno para poder poner el día de hoy. Y que esa terraza cumplida en la hostilidad. No matamos a nadie, no ofendemos a nadie. Por el día de hoy, solamente vamos a disfrutar. Creo que eso es lo pertinente en este regreso a las actividades normales, ¿no? Y que de repente, bueno, pues sí, hace conflicto. Porque quisieras estar todavía echado en alguna hamaca, en alguna playa. ¡Ah, qué sabroso! Para los que nos quedamos aquí en la ciudad, pues la disfrutamos de alguna manera... estando solitos, ¿no? Sobre todo los que somos o que compartimos la misma misantropía. Les doy rápido a las redes sociales para que puedan comunicarse con este servidor. Para Twitter, el cual estoy abriendo en este momento, no sé por qué no lo tenía abierto. @resistemx para Twitter. Para Facebook, todo el protocolo de Facebook, /resistenciaradio. Todo el protocolo de Facebook, /resistenciaradio. Y para Instagram, seguramente el buen webmaster Esaú estará haciendo lo propio en resistencia-radio, en Insta, güey, Insta. Y ahora sí, sin más ni más, porque nos tenemos que ir rapidísimo, porque tenemos pues bastantes canciones que ponerles, porque sin música no seríamos nada. Y muy bien lo sabe alguien que cumple años el día de hoy. Felicidades, muchas, muchas felicidades. Estamos hablando de vocalista de Pixies, Frank Black, y esto que se llama Debaser. Sonando en Resistencia Radio, comenzamos con buen volumen, con buena actitud. Están en la hostilidad, regresamos, no se vayan. Nacido un día como hoy, pero de 1965, Charles Michael Kittredge Thompson IV, mejor conocido como Black Francis, cumple años el día de hoy. Desde aquí, desde la Resistencia, desde esta pequeña y humilde trinchera, le mandamos todas las buenas vibras en su cumpleaños número 56. ¡Wow! Y todavía sigue dando buenos conciertos, como el último que dio en el Zócalo de la capital. Y ahora vámonos con esto de los Strokes. Les dije que era música para levantar el ánimo. Esto se llama You Only Live Once, sonando en Resistencia Radio. Oídos brutalmente libres y cargados de mucha buena vibra el día de hoy. Imagine canciones que ponen como de buena, ¿no? Que te levantan seguramente la estamina para estos días complicados donde tenemos que regresar a las actividades y de alguna manera pues recomenzar y pensar de nueva cuenta, bueno, no voy a aventar a mi compañera que me cae mal por las escaleras, no, hoy no. Hoy no voy a gritonearme con mi jefe, hoy no. Hoy no voy a, pues, a poner mi renuncia en un trabajo que no me gusta para satisfacer necesidades que pues en realidad no necesito, valga la redundancia. Voy a tratar de, por lo menos este día, pasarla bien, escuchando la hostilidad, que ellos se enojen por mí, que ellos sean los que me lleven por este largo camino del enojo hacia la paz mental, ¿no? Que sean ellos. Y ojalá con la música podamos lograrlo, con el caso de esta banda, que también sería una de estas bandas que se extraña bastante y quizás no volvamos a ver nunca más juntos en un escenario. Estamos hablando de Oasis y esta que se llama She's Electric, sonando en Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. Electric, a cargo de Oasis, sonando en Resistencia Radio. Ahí está, y de repente te pones te haces esta pregunta, ¿no? Y, o sea, ¿cómo no hacértela? ¿Por qué no regresan los años noventas? ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? Luego volteas a ver la actualidad y dices, ah, ya, bueno, ya sé por qué. Ya sé por qué. No perdemos la hostilidad, ¿verdad, productor? Voy a leerles única y exclusivamente encabezados de los algunos medios que generalmente luego consultamos para platicar algunas notas. No me voy a profundizar en ellas el día de hoy porque quedamos en que iba a ser un programa totalmente musical, un programa que elevara pues la sintonía de esas buenas vibras para todos ustedes y que fuera más amable, más llevadero su tarde. Pero hay cosas como, por ejemplo, en el Universal dice declaración anual, quien debe presentarle, quien puede deducirse, además de la prórroga que ya sacaron para el siguiente mes, me parece. Estados Unidos liga a dos presuntos integrantes del CGNG con ataque a García Harfuch y muerte de Aristóteles Sandoval. Brutalidad policial cobra nueva víctima de 16 años. Le destrozan pierna a balazos. A la madre. A la madre, cabrón. Mario, de 16 años, recibió disparos por parte de elementos municipales que le destrozaron la pierna derecha. Agentes negaron llevarlo al hospital. Solo en México. Profeco, nuggets con menos carne, más pellejo y soya. Prevén un sexenio oscuro para Pemex. Pues que no, ya estamos en ese. Millonarios mexicanos libran COVID-19 y fortunas se incrementan 20%. El cuarto mexicano en la lista de Alberto Balleres con un alza de 63% de su fortuna, alcanzando los 10.480 millones de dólares, se posiciona en el lugar 255 del ranking de millonarios de Forbes. Que por cierto, hay una lista, a ver si ahorita la podemos consultar. Endurecen protocolo de vacunación tras jeringa vacía. Antes yo por ahí puse un tweet que antes, bueno, hace algún tiempo, tenías que escoger, ¿no? Estabas entre, bueno, ¿cuál será mejor? La vacuna china, la vacuna rusa, ¿no? La India, no sé. Ahora tenemos que, de alguna manera, escoger o ver cuál queremos, ¿no? Si queremos la vacuna con aire o la vacuna sin aire. Ah, México mágico. Procesan en Argentina a Eric, un superpropagador de COVID que contagió a 20 personas en 2020. Vacuna anticovid de AstraZeneca tiene más beneficios que riesgos, subraya la OMS. Los millones mencionados en el audio por venta de cubrebocas, asegura Alfredo Adame, que por ahí hay un audio circulando donde ya salió a desestimarlo, ¿no? Alfredo Adame diciendo, no, está editado ese video. No. Si pueden, échele una escuchada. A ver si ahorita lo podemos poner. Mientras tanto, dice Carlos Trejo, su archirrival, me hubiera gustado haber sido yo quien filtró ese audio. Me cae bien Carlos Trejo y su hostilidad. ¿Qué dice por acá? En la, no sé, la lastimada jornada, donde en sus encabezados dice, sale Ebrard a Estados Unidos, India, China y Rusia para agilizar envío de vacunas. INE, legal e imparcial, Córdoba debe ser discreto y neutral. Ah, qué mal, deja 13 muertos accidente en carretera Caborca-Sanoita, en Sonora. Ah, qué mal. En política, AMLO, todo listo para terminar con el outsourcing. Que tienen 3 meses de gracia para que ya el outsourcing desaparezca como lo conocemos hasta el momento. Seguramente verán la manera, ¿no?, de cambiar hasta el nombre, pero con las mismas prácticas. Van a ver. Guarden este audio porque estas palabras son proféticas. ¿Qué más por acá dice? Dice que siempre sí, en 15 o 20 días me vacunaré, dice ahora López Obrador. Lo hará para evitar un mal ejemplo a quienes han padecido COVID-19, señala. Muy bien, muy bien. Ah, aquí está. La lista de los millonarios, multimillonarios de Forbes. Esta lista debe ser como la lista de la vergüenza, ¿no? Digo, obviamente han hecho todo lo que se ha requerido para, pues, para tener esas fortunas, pero son fortunas obscenas, creo yo, ¿no? También. La lista anual de millonarios de Forbes incluyó una vez más una cifra récord de 2,755 personas, liderada por cuarto año consecutivo por el fundador de Amazon, Jeff Bezos. La fila de los ultrarricos se están expandiendo año tras año, en la que la pandemia del coronavirus impactó las economías mundiales y amenazó los medios de vida de la gente en todo el mundo. El valor conjunto de los multimillonarios de este año asciende a 13.1 billones de dólares. No, mames, es un chingo de lana. 13.1 billones de dólares por encima de los 8 billones de dólares del año pasado, dijo Forbes. Los muy, muy ricos se volvieron mucho más ricos, afirmó el presidente de contenido de Forbes, Randall Lane, en una entrevista con Reuters Business. El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, saltó al segundo lugar de la lista desde el puesto 31 del año pasado. Bernard Arnault, presidente ejecutivo de la firma de bienes de lujo Louis Vuitton, también está ahí. El fundador de Microsoft, Bill Gates, el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, completaron los 5 primeros lugares del listado. Obscenas las, siquiera hablar también de millonarios cuando, pues, hay muchas dolencias en el mundo, ¿no? No estoy diciendo que ellos sean la salvación del mismo mundo, pero de repente dices, bueno, pues, güey, o sea, ¿cuánto necesitas, güey? ¿Qué tanto es necesario en esta vida? Es cuestión como de perspectiva, siento yo. Pero no caigamos en esta, en este ridículo, y vayamos con más música. Esto es Blood and Peanut Butter en Resistencia. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Disco Les Bottles Bohemia, The Twiddles, Whatever Happened to the Corey Haim, sonando en Resistencia Radio 2004. Ya llovió. Son de estas canciones que a mí en lo personal me ponen muy, muy de buenas. Que creo, digo, esto tiene un pequeño como de déjà vu producto. No sé si ya la habíamos puesto o la habíamos programado en algún hostil. Pero son de las favoritas, ¿no? Que nos gusta poner aquí en este, por lo menos en este turno. Del turno de 1 a 2 de la tarde. Que por cierto, vamos avanzando un buen tiempo. La 1:42. Y ahora vamos a subir un poquito el volumen para cerrar de manera decente la hostilidad. Esto es de Johnny Marr. Otro que conformaba también los Smiths, o que le diera ese sonido muy particular también desde su guitarra. Eso se llama Easy Money. Y también nos pone de buenas, cómo no. Están escuchando Resistencia Radio. El programa es hostil. Este servidor es el Chaco. Y ya, está saliendo la mala vida de nuestro cuerpo. Por lo menos este día. Money, money, that's money, money. I should know it all, and that's only money, that's money. Vámonos directamente con The Sunshine Underground, de las favoritas también de este turno. Se llama Commercial Breakdown. Y suena nada más y nada menos que, pues, en Resistencia Radio, claro está. En la hostilidad. Vamos cerrando bastante bien. Pónganse de buenas, carajo. We'll be right back. Rise Along del 2006 de Sunshine On the Run, con esta que se llamó Commercial Breakdown. Y no sé si recuerden a Dogs Die in Hot Cars. Fue también en los 2000, pero un par de años atrás, 2004, cuando lanzaban el disco Please Describe Yourself, con esta gran canción. Qué bueno que la pudimos recuperar y acordarnos, porque también es un poquito difícil de repente pues acordarte de todas las canciones, sobre todo porque algunas de estas bandas tuvieron un par, quizás tres canciones importantes en su carrera. Y una de ellas fue esta canción, que seguro los que estuvieron ahí dando el rol, ¿no?, navegando entre la música de los 2000, pues acordarán de esta seguramente. So much compassion, I could have changed, but too much of friend and star and some rounds and I'm done. I love you, cause I have to. And now I spend most of my time playing computer games. I'm wishing I was loving like with my friends who were so ashamed. Noise, reading and thinking through rubbish, to the abuse and solution to an endless black hole and through the malice. Green in my eyes, leaves me so much compassion. I could have changed, but too much of friend and science, so now I'm settling down. Ahí está, nada más y nada menos que Dogs Die in Hot Cars con esta que se llamó I Love You Cause I Helped You, sonando en Resistencia Radio y pues prácticamente la penúltima canción antes de despedirnos. No me voy a ir sin hacer lo propio con la mención de toda la programación de Resistencia e invitarlos de nueva cuenta a que puedan agregarse, a que puedan escuchar toda la parrilla de programas. El día de ayer pues abrió plaza nada más y nada menos que el nuevo programa, el cual pues le damos, productor, ¿dónde estás? ¡Productor! Ah, estabas abajo. ¿Se desconectó un cable o qué? Ah, se te cayó, ok. Ahora sí, aplauso al nuevo programa que estrenamos ayer llamado La Vuelta al Mundo. Aplausos, aplausos, claro está. Y también aplausos porque este mismo horario va a tener también un programa sobre salud mental que nos hace mucha falta. Gracias, gracias. Ayer fue el estreno de La Vuelta al Mundo, programa quincenal, que va a estar sonando todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Bueno, lunes quincenalmente, y va a cambiar, va a ser un cambio con el otro formato de programa sobre salud mental. No sé exactamente cómo se va a llamar, no tengo todos los al momento, pero seguramente lo haremos saber en las diferentes redes sociales en el momento que tengamos a la mano ese dato para todos ustedes puntualmente. Después siguió El Artefacto a las 8 de la noche, que tuvo el día de ayer especial de música en vivo, ¿no? Música de concierto. Muy bien por el Juanqui, que ya está próximo su primer año aquí en Resistencia. Igual que los de Mamut, que pueden escucharlos al ratito a las 8 de la noche. Para el martes obviamente está La Hostilidad a la 1 con este servidor. Y Par de Colmillos con Un Cuerpo Regordete, Mamut, a las 8 de la noche. Escúchenlos. Para el miércoles está Degeneración a las 8 de la noche, que porque no sé por qué no hicieron programa puntualmente la semana pasada. Seguramente se fueron de vacaciones, se tomaron un jarrito de esos gigantes allá en Tlaquepaque. No lo sé, ya ellos nos estarán dando la información precisa y preciosa para decirla por acá. Después sigue el programa Oscilaciones, programa espeso, hermano, espeso, que hace lo propio con música. Pues sí que es que te atrapa bastante, ¿no? Oscilaciones a las 9, a las 8 de generación. Esto para el día de mañana. El jueves está nada más y nada menos que a las 7 Burger Queer. Burger Queer a las 7 de la noche. Y a las 8, no sé si esté La Estructura del Infierno o no, o quién sabe. Nadie sabe, nadie sabe. Pero se me está olvidando alguien también igual de importante. A las 12 del día está Tropicalísimo, Tropicalísimo con Beto Carlock a las 12 del día. Para darle paso a la programación del día viernes con Dorsal a las 5 de la tarde. Dorsal a las 5 de la tarde. Estará A Muerte Duele a las 7 de la noche. Y a las 8 El Solo en Viernes, que aún no sé quién va a estar en esta ocasión. ¿Quién va a hacer los honores de llevar la sed a cada uno de nosotros en El Solo en Viernes de este viernes? Pero ya, estaremos designando para ver quién. Para el sábado a las 12 del día está Espiral con Erika Rosette. A las 2 de la tarde, Flamingo Zen. Esperemos que lo hagan Zen. Sabacen. Calmen Zen. Y programen Zen para que esté el Flamingo Zen a las 12. Este sábado también, ahora sí toca, como cada 15 días, el Beat by the Queen. Beat by the Queen a las 4 de la tarde con Duchi desde Canadá para el mundo. Y a las 8 de la noche cerramos fuerte el sábado con Sesiones BPM de John Ocean, que acaba de cumplir años. Felicidades, felicidades a John Ocean, que cumplió años. Para el domingo, única y exclusivamente estará Bootlegs. Y ahora también ya agregamos pequeños bloques musicales. Hoy a las 4 de la tarde estrenamos, es que no me gusta, porque ya, o sea, ya utilizamos en algún momento La Hora del Rock en Español. No sé si podemos ponerle como un nombre, algún otro nombre para esta hora, donde va a sonar única y exclusivamente bandas, grupos, solistas, etcétera, de habla hispana, ¿no? obviamente para empezar a dar esta plataforma y este impulso para también nuevas bandas. Para el día jueves tendremos también sorpresa porque vamos a poner nuestra banda propuesta de la semana el día jueves a las 4 de la tarde. Estén muy pendientes porque se viene rete sabroso, rete harta, harta programación aquí en Resistencia. Y pues bien, yo los dejo, fue un placer haber estado con todos ustedes, les agradezco de verdad, de forma infinita, prestarme sus oídos y pues de alguna manera liberarlo, ¿no? Y que tengan en cuenta que existen otras plataformas fuera del mainstream. Oídos libres. Yo fui Chaco, me pueden seguir en @ChacoAttack para mi Instagram, no es cierto, en mi Twitter oficial. Y recuerden visitar también las diferentes redes sociales de Resistencia, @ResisteMX para Twitter, /ResistenciaRadio para Facebook y Resistencia-Radio para Instagram. Escuchen al ratito a los Mamut. Yo los dejo con esta de Placebo o Placebo. Every you, every you, every me. Every you, every me. Sonando en Resistencia Radio. Gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana. Pórtense mal, cuídense bien y recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Chao.